Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero con lo dulce de la vida. Que bien suena mi nombre en tu boca. Armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe con torpeza, Ignacio Zaragoza. Muy buenas noches, bienvenidos a La Confitería, un programa donde encontrarán pues todo lo dulce de la vida. Y pues será un programa muy ameno, con buena música, con poesía y con invitadazos de lujo. Les recuerdo, bueno, en controles esta vez nos acompaña Marc, muchas gracias, y Edgar aquí monitoreándonos. Y pues mi nombre es Stephanie García, sean bienvenidos. Les recuerdo nuestros medios de contacto, www.radioitv.jutepec.gob.mx. No sé por qué menciono la página si por ahí nos están escuchando, ¿verdad? Pero bueno. Y en Facebook tenemos el grupo de La Confitería y el grupo de Radio y Televisión La Expresión de Jutepec, para que nos manden sus comentarios, sugerencias, peticiones, aclaraciones, cualquier duda, incluso teléfonos, informes, lo que quieran. Claro. Bueno, sus teléfonos no, los de ellos. Y pues bueno, esta tarde-noche nos acompaña Laura Romero. Así es. Que es anfitriona y productora del programa hermano del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, Misión Carácter. Bienvenida. Muchas gracias, Estefi. Gracias por invitarme a tu programa. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, tenemos otro invitado, esperemos que no tarde mucho y si no, pues ya nos están hablando, a ver quién nos habla de su programa. ¿Qué te parece, Lau, si empezamos con la entrevista de una vez? Claro que sí. Muy bien. Cuéntanos entonces, ¿cuál es tu profesión y qué conexión tiene tu profesión con lo que haces en tu programa? Mira, mi profesión, de hecho, bueno, es obsoleta desde hace mucho tiempo. Yo estudié secretariado trilingüe hace muchos años, pero bueno, ya eso es obsoleto, tienes que estar muy, muy empapado de lo que es ahora los medios de comunicación, que es, todo es internet, todo es computación, entonces bueno, ahí sí me quedo muy corta todavía. Pero bueno, actualmente he tomado varios cursos, varios talleres, incluido este que es Misión Carácter, que así se llama el programa. Entonces, bueno, este taller se trata de aprender y reaprender los valores universales. Los valores universales. Tengo entendido, bueno, estuve más o menos investigando en la red, es un programa multinacional. Mundial. Mundial. Es a nivel mundial. Ok, y tú estás inscrita en esto, o sea, ¿cómo es que haces esta...? Mira, yo pertenezco a una asociación civil llamada Amistad de Cuernavaca. Estamos ubicados atrás de la iglesia de San Juan, sobre la avenida Cuauhtémoc. Entonces, bueno, ahí he tomado varios talleres, varios cursos, incluido este, como te menciono, de Misión Carácter, ya hace varios años, alrededor de unos 6-7 años. Entonces, por la necesidad de ver, la redundancia, la necesidad de retomar los valores universales en las familias, en el ser humano, porque se han perdido muchísimo. ¿Y cómo es que decides darle este estilo o este formato a tu programa? ¿Cómo es? Es decir, ¿cómo es que decides hacerlo? ¿Cómo llegas? Mira, empecé dándolo el taller en escuelas, en escuelas primarias, secundarias, preparatorias. Actualmente lo estoy dando en el Colegio Americano, con los papás, siempre con papás, porque, bueno, los papás son los jefes de familia, los que tienen la autoridad en sus hogares, los que educan a sus hijos. Entonces, bueno, siempre he trabajado con papás y a veces con algunos grupos de alumnos. Entonces, bueno, es una misión, como bien lo dice el nombre del programa, es una misión dedicarse a como te digo, a tratar de enseñar y de reaprender los valores universales. Yo en sí solamente soy entrenadora, soy monitora en las mesas redondas, que por lo regular se trabaja en mesa redonda este taller, como, bueno, leyendo un valor con nuestro manual, que bueno, este es uno de ellos, este es el cuarto, que el taller en sí consta de 5 módulos, de 10 valores cada uno. El primero es carácter, el segundo es visión, el tercero es coraje, el cuarto es liderazgo y el quinto es identidad. Entonces, es un programa, como lo mencionaste hace un momento, que es un programa a nivel mundial, donde este taller se ha dado en más de 30 países con mucho éxito, pero se trata de que cada quien tome conciencia de ese valor, que trabajamos un valor por semana, una hora, entonces que cada quien empiece a trabajar ese valor. Entonces, inmediatamente los resultados se ven ya. Entonces, bueno, eso te anima a seguir adelante, a seguir aprendiendo y reaprendiendo, porque bueno, muchas veces vamos por la vida con las costumbres de nuestros abuelos, de nuestros padres, y nos cerramos totalmente, ¿no? A eso iba. Primero que nada, y antes de entrar ya bien a fondo sobre lo que es tu programa y toda la mezcla de temáticas que lleva, creo que es esencial y primordial saber qué es un valor. Es una práctica, es un hábito, es una acción, es todo un conjunto de estas cosas. ¿Qué es un valor, Laura? Un valor, los valores universales ya vienen integrados en el ser humano. Es como un chip que traes. Es un sexto sentido que te dice qué es bueno y qué es malo. Obviamente sí se tienen que practicar todos los días. Siempre todos los días tenemos oportunidad de practicar un valor. Un valor es, como te menciono, es algo integrado en el ser humano, es con lo que nacemos como bueno, seres pensantes en este planeta, ¿no? ¿Es parte de tu genética? Sí. ¿Y puedes llegar a modificarlo entonces? Claro. Y es muy fácil siempre y cuando lo pongas en práctica. Así es. Y fíjate que ahorita que hablas esa palabra genética, bueno, estudios científicos han demostrado que cuando un ser humano vive con desprecio, con humillación, con malos tratos, eso se adhiere a sus genes. Fíjate, lo malo se adhiere a tus genes. Ahora imagínate lo bueno si se adhiere a tus genes también. Claro. Por eso es que seguimos estos patrones de conducta, ¿no? Así es. Y va muy aunado, muy de la mano con lo que son los valores. Claro. Porque, bueno, hay infinidad de valores. Sí. El primero que siempre se nos viene a la mente cuando, a ver, dinos un valor, respeto. Respeto. Y creo que es el que menos ponemos en práctica. Desafortunadamente así es. Así es. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los ejes que manejas en tu programa? Ya nos hablaste sobre los 5 módulos. ¿Son los 5 módulos los que manejas como ejes en tu programa? ¿Cómo estructuraste este programa? Mira, este programa ya está estructurado desde hace mucho tiempo. Estructurado por hombres de negocios. Uh-huh. Al principio que se empezó este taller fue para una empresa que tenía 9 empleados. Okay. Entonces, los dueños decidieron implementar los valores universales con sus empleados, uh-huh, y tanto éxito tuvo que llegó a 900. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto se diseñó para empresarios. Ajá. Para empresarios, pero dado el éxito, ya se empezó a implementar en todas partes. Se ha dado en las escuelas, como te mencionaba, en las empresas, en la policía, en las cárceles. Es lo que estaba notando mientras hacía la investigación, pues yo noté que se da en muchos como talleres y todo esto, pero en empresas, ¿no? Sí. ¿Por qué tú crees entonces que es importante hacerlo en el hogar, en las escuelas? ¿Crees que hay una reconstrucción de una conciencia humana? Claro, claro que sí, porque bueno, los valores, cuando una persona es honesta, es honesta en su hogar, es honesta con su familia, es honesta en el trabajo, es honesta en todos los lugares donde esta persona se pare. Se me viene una idea medio loca a la cabeza. ¿Crees que sea necesario implementar este tipo de cursos, talleres, cómo lo podríamos llamar de una manera apropiada, en escuelas, nivel sí, básico? Sí, Es de muy hecho, importante. Ya lo di a niños de tercer año, okay. Que hasta la fecha me reconocen y se acuerdan. Se acuerdan. Y me imagino que la conducta es totalmente distinta a la que tendrían otros. No es fácil, pero los niños son tan inteligentes, tan listos, que sí vi frutos en algunos de ellos. Desafortunadamente, muchas veces los padres, como jefes de familia, no tienen ni idea de lo que son los valores. Viven por vivir. Entonces, eso... por eso te digo que yo de preferencia lo doy a papás, porque ellos son la cabeza de sus familias, de sus casas, ¿no? Y es más fácil que analicen que sea necesario este tipo de información en sus hijos una vez que ellos ya son conscientes del problema, ¿no? Claro. Porque son realmente los papás son muy necios, ¿no? Son a veces de mente cerrada. Exactamente. Y todo esto. Exacto. Sí. Pues qué interesante, Lau, ¿qué te parece si vamos a un corte musical y regresamos con más? Claro que sí. Antes que nada, quiero que vayamos a la entrevista que le realizamos a Rafael Mendoza, el equipo de la confitería, santo Dios, está lloviendo. El equipo de la confitería hicimos una entrevista este pasado sábado, que hubo un concierto homenaje a Rafael Mendoza, trovador mexicano, y pues vamos a escuchar la entrevista y después vámonos a dos canciones. Volvemos. Desde que comencé a tocar, desde que grabé mi primer disco, desde que formé mi primer agrupación, puede ser mucho tiempo. Sin embargo, yo estoy intentando celebrar este año 30 años de dedicarme a componer canciones. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? ¿Parará? Mira, solo me veo como un compositor persistente y un compositor que tengo más o menos claro cuál es mi tarea y qué es lo que me gusta. Incluso tengo claro cuál es mi percepción del oficio. Oigo con frecuencia que algunos otros colegas me dicen maestro porque dicen haber aprendido de mí algo. Pues ojalá, y ojalá le sirva de algo, ¿no? Pero yo solo me siento como un compositor que tiene muy clara la tarea, la idea de su oficio, y si eso de repente se convierte en referencia para los demás, es una fortuna, es una casualidad que se vuelve muy afortunada y que me genera no solo placer, sino mayor responsabilidad. Y en eso estoy, queriendo escribir cada vez mejor, cada vez con mayor precisión. No cada vez más, no me importa escribir más, me importa escribir cada vez mejor. Todos se cruzan de brazos, nos conducen nuestros pasos a una batalla mortal. Mira, que vengan y que se interesen en esto que ocurre aquí hoy. Tengo que agradecérselos y felicitarlos también, porque las instituciones públicas de comunicación, lo menos que pueden hacer para los ciudadanos es ofertarles lo diverso, lo alternativo, lo que no está en la tele masiva y en la radio masiva. Incluso las instituciones culturales no tienen obligaciones con lo masivo, tienen obligaciones con lo esencial y con lo sustancial. Y que vengan aquí me parece importante porque se acercan no solo a mi obra, sino al trabajo de alrededor de 12 cantautores, no solo locales, sí locales, pero también de otras entidades, que están haciendo una apuesta por la renovación de la canción popular mexicana, una apuesta por la continuidad de la tradición de la canción, pero también por su refrescamiento, ¿no? Y me parece que es una tarea de los instituciones públicas de comunicación. Felicito a la radio Jutitequense, así lo dije bien, ¿no? Y celebro que estén aquí, les agradezco mucho y espero que nos encontremos con mayor frecuencia. Encontrar fórmulas en donde coincidamos la gente que creamos diversas expresiones culturales, las instituciones que crean que en teoría han de promoverlas o de abrirles espacios, y la las iniciativas ciudadanas organizadas que le dan forma y que además asientan esas expresiones culturales y esos esfuerzos en la realidad palpable, en la tierra, a nivel de banqueta, ¿no? Sin embargo, creo que es posible un esfuerzo de difundir, y repito, lo diverso y lo alternativo. Un esfuerzo por combatir nuestros propios prejuicios que nos aíslan a unos de otros y la convicción, asumir la convicción profunda de que la cultura, el arte y la educación son esenciales para este país en este momento y que en ese momento, sin educación y sin cultura, nuestro país se va a seguir hundiendo, ¿no? En las almas se esconde el poder, se alza rotundo, el cinismo es tan profundo. Bueno, al público que me está descubriendo, al público que ya me conoce, yo reitero, me toca agradecerles que estén cerca, me toca invitarlos a que sigan cerca, no solo de mi obra, sino de esa canción alternativa que no van a escuchar en la tele, que no van a escuchar en la radio, que tienen que meterse un poquito más abajo a buscar en la red, en los discos, en los conciertos como hoy, y que si se sumergen en este mundo, estoy seguro que van a encontrar placer, diversión, información, reflexión, incluso vamos a poder atizar, encender, rejuvenecer nuestra memoria y nuestra identidad. Vamos a pasarla muy bien. Acérquense a la canción de autor mexicana. Tan grotesco, tan rival. Tengo mucha emoción, una sensación de sentimientos revueltos, mucho agradecimiento con la gente que está haciendo esto, organizando aquí y con la gente que viene a participar aquí, con el público que está aquí. Mucho agradecimiento y repito, una actividad como esta a mí me genera la sensación de que debo seguir trabajando, debo seguir creando y debo seguir provocando, ¿no? Proponiendo. Y eso es una gran responsabilidad. La asumo con mucho placer porque mi trabajo me encanta. Y espero darle fuego a los demás, ¿no? A todos les mando un abrazo. Los aprecio, los quiero mucho. Sé que están haciendo esto que yo decía antes, encontrar la canción de autor y encontrarnos hacia nosotros mismos. Espero que nos veamos, nos oigamos y nos encontremos con más frecuencia y les agradezco siempre que estén cerca de mi trabajo. Gracias. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Libertad de expresión es... ¡Pido la palabra! Yo también quiero hablar. ¡Y yo! Que las organizaciones sociales, el movimiento indígena, las mujeres, los ecologistas, los sindicatos, las universidades, los jóvenes... reciban frecuencias para operar radios y televisoras comunitarias, medios de comunicación ciudadanos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Libertad de expresión no es que un periódico publique miles de ejemplares iguales, sino que haya miles de periódicos diferentes. El Instituto de Radio y Televisión de Jutepec se suma a la conmemoración del cuarto aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Porque en Jutepec tenemos memoria, también recordamos que nos faltan 43. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. A ti te mata de miedo la soledad. Cuando no sabes qué hacer contigo, te buscas a alguien más. Entre un millón de maneras para olvidar. Tú la quisiste olvidar conmigo y te salió fatal. Cuando me miras y me hablas de amor, yo sé que son mentiras. Mentiras que lastiman. Cuando tengo tu cuerpo se parece a su sombra, pero a mí se me olvida si tus manos me tocan. Cuando buscas mis besos sé que extrañas su boca, pero nunca doliste como dueles ahora que duermes. Ahora cuando duermes y la nombras. Lo fuerte que es el dolor. Te abrazo y sueñas que estás con ella. Le haces el amor cuando me miras y me hablas de amor. Yo sé que son mentiras. Mentiras que lastiman. Cuando tengo tu cuerpo se aparece su sombra, pero a mí se me olvida si tus manos me tocan. Cuando buscas mis besos sé que extrañas su boca, pero nunca doliste como dueles ahora que duermes. Ahora cuando duermes y la nombras. Sombra, pero a mí se me olvida si tus manos me tocan. Cuando buscas mis besos sé que extrañas su boca, pero nunca doliste como dueles ahora que duermes. Ahora cuando duermes y la nombras. Perdido por ahí. Hola David Guadarrama, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, llegando un poco tarde por la lluvia, pero como buen mexicano. Como buen cuernavaquense. No sé de qué me hablas, pero bueno. Bueno, estábamos aquí con Laura hablando hace un momento más o menos de una introducción de su programa. ¿Qué te parece si también nos hablas un poco para ponernos ya tablas, un poco sobre el programa De Aquí Soy? ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde viene todo esto? Más que nada, ¿qué es lo que te liga como profesionista a este programa? Ya. Bueno, pues sí, sí tiene todo que ver, ¿no? Lo que me liga como profesionista al programa, porque bueno, me presento como más en concreto soy biólogo, y pues entonces el proyecto comienza en 2013, uh-huh. Metimos una convocatoria aquí a la radio para entrar y hacer una producción, una serie de videos, en los cuales planteamos el cambio en el paisaje, ¿no? Uh-huh. Que es nuestro tema principal. Lo abordamos alrededor o a través de tres ejes, ¿no? Importantes, que es el de las artes, la ciencia y la cultura. ¿Por qué a través de esto? Pues porque el cambio en el paisaje pues se refiere al cambio a través del tiempo, ¿no? Que sufre el territorio y pues obviamente la cultura, las personas, cómo perciben su territorio. Pues de territorio me refiero, por ejemplo, no sé, a la cementera, ¿no? Que está por acá, casi llegando a Zapata, o a la Calera, no sé, al uso del agua, de los zapancles, al uso de las aguas residuales de Sivac, ¿no? Al cambio que causó la llegada de Sivac y que vuelve a Jutepec una ciudad industrial. Entonces todos estos cambios nos interesan principalmente a mí y a mis compañeros, que son Aritz y Lucía. Uh-huh. comenzamos primero Aritz y yo, y ahorita ya se nos integró Lucía. Uh-huh. Y este, y pues bueno, entre lo, en lo que hacemos principalmente, pues sí, es este, juntar imágenes, juntar testimonios de personas del pueblo que nos dicen cómo ha ido cambiando el pueblo, y de personas migrantes que ya llegaron acá y se apropiaron del territorio, de las costumbres, de la tradición, y crearon, ¿no?, también unos cambios en la cultura. Y entonces juntar todo esto y en el proyecto de Aquí Soy, ¿no?, en una sola voz, ¿no?, que contiene todas las voces, ¿no?, algo así. Todas las voces. Cuéntanos inicialmente, o más bien, en cuál es el formato del programa. ¿Es enfocarse nada más a Jutepec o qué más? Ah, ya. Sí, pues es interesante porque empezamos en Jutepec, uh-huh, principalmente, y ya tenemos mucho trabajo aquí en Jutepec con la gente ya nos conoce, nos acepta, ¿no?, en las comunidades y en las colonias. Pero también tenemos ahorita una colaboración con Radio Chinelo, que Lucy viene siendo también como el personaje icónico de Radio Chinelo en, ¿no?, en esta fusión, porque ella es originalmente de Radio Chinelo, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a compartir las transmisiones, vamos a transmitir en vivo aquí en Jutepec y vamos a retransmitir en Radio Chinelo. La fecha en Radio Chinelo todavía no la sabemos, pero el próximo martes comenzamos aquí en Jutepec. Aquí, ya arrancamos. Sí, ya arrancamos. Sí, ya nos habíamos tardado un poco. Te digo que teníamos algunas producciones de algunos videos. Mm. No se han publicado todos. Pero pues decidimos entrarle a la radio, ¿no? A ver, pues ahora sí que abrirle voz a las personas que hemos conocido, todas las historias que hemos conocido, los oficios. Lo interesante con De Aquí Soy es que no nada más se mantienen como que al margen de la sociedad, ¿no? O sea, no hacen una investigación como la hice yo y hasta ahí se quedan, ¿no? Ellos se involucran con la gente, es así, ¿verdad, así, David? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué respuesta has tenido de esta gente con la que han Pues muy acudido? Buenas respuestas. La verdad es que una de las inquietudes o de lo más curioso que hemos descubierto es cuando la gente se ve en en una pantalla, ¿no? A través de una pantalla. Que, por ejemplo, puede ser, no sé, la historia del campanero que tenemos, ¿no? Que el campanero, pues, tiene un papel muy importante en el pueblo, pero quizá también, de alguna manera es un poco relegado, ¿no? Porque la población, migrante ya no sabe ni siquiera qué significan ciertos toques. O aunque no sean migrantes, ¿no? Con que sean más jóvenes, ya simplemente realmente no lo conocemos. El salto generacional, ¿no? Sí. Entonces, al publicar Bueno, no lo hemos publicado, pero al hacer este trabajo con el campanero, vemos que al él verse, por ejemplo, en la pantalla, sus familiares verlo en la pantalla, los que lo conocen, ver que estamos interactuando, que se le está abriendo como ese canal de comunicación, lo hace gratificante. O sea, yo siento que para él fue como importante, un evento importante, y que lo impulsa a seguir trabajando en lo que él hace, ¿no? Y hacerlo cada vez mejor y enseñarle, buscar. Se quedó esta vez, después del trabajo que hicimos con él, pues ya con interés más de buscar a alguien que lo suceda, ¿no? Es muy importante eso que mencionas, porque sí va a hacer falta a alguien. Sí, es difícil. Uh-huh. Sí, incluso queríamos un personaje que fuera como en la filmación, que fuera como el que le causa un poco de problemas, ¿no? Y que iba a ser como su aprendiz, ¿no? Era un chico que él ubicaba, que le había dicho alguna vez que quería aprender, pero pues el chico no, así, después dijo, no, pues siempre no, no quiero aprender, ¿no? Entonces es difícil retomar esas tradiciones, pero pues es un poco la tarea, y lo hacemos con un lenguaje como más fresco, ¿no? Uh-huh. Como un poco de lo que dices, que no es la investigación ortodoxa cuadrada. Nosotros venimos pues de la Facultad de Biología y también estamos haciendo investigación, ¿no?, etnobiológica, pero lo que nos interesa precisamente es darle un giro al lenguaje, ¿no? Un lenguaje que llegue como más a los chavos, que se interesen más, que vean que es divertido, ¿no? Que está buena onda, está suave, ¿no? Conocer nuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque te conoces a ti mismo, ¿no? Claro. Tocan entonces ambos programas el patrimonio intangible, ¿no? Tanto la ecología, el medio ambiente, sí, y todo esto, pero también tradiciones, cultura y todo esto. Así es. Ahora, ¿cuál es el público meta de cada programa, Lau? Pues mi programa va para todos, todo tipo de personas, ya sean niños, jóvenes, adultos, amas de casa, hombres de negocios, policía, políticos, de todo tipo. Uh-huh. Los valores como seres humanos siempre nos van a involucrar a todos. En tu programa estás compartiendo y reenseñando a las personas las costumbres de este lugar. Yo en mi programa trato de que las personas reaprendan los valores universales. Van muy de la mano, ¿no creen? Sus programas. Sí, como sí, que sí. Llevan, incluso en los valores, o sea, ambos tienen que tomarlos. Sí, yo creo que es importante porque el conocer lo que te decía, el conocer tus tradiciones, a tu gente, a tu comunidad, donde vives, que hay un cerro, que hay un ojo de agua, todo esto va generando valores porque cuando lo visitas, cuando conoces a tus vecinos, vas aprendiendo como las reglas básicas, ¿no? Del buen vivir, ¿no? Así es. Que viene muy plasmada en las tradiciones. ¿Y cuál es la dinámica o qué interacción tiene con ustedes el público? La gente que los escucha. Bueno, tu programa es nuevo, ¿no? Se va a estrenar apenas, pero ¿qué interacción podría tener el público contigo? ¿Qué tipo de relación hay? Bueno, pues te respondo la otra pregunta, la anterior. Ajá. Era de que pues nuestro programa es para chavos, ¿no? Para jóvenes. Y pues nuestra relación con ellos queremos que sea pues muy abierta y de participación, ¿no? Muy como, muy al tú por tú, ¿no? Así muy, no sé cómo decirlo, pues muy, muy cercana, muy cálida, ¿no? Que los chavos vengan a la cabina o que nos manden historias, que podamos ir a cubrir, no sé, hacer cápsulas radiofónicas, ¿no? Para meterlas en el programa. Va dirigido a jóvenes, sí. Pero eso no quiere decir que un adulto mayor no la pueda escuchar, nada. ¿no? El lenguaje es para que lo consuman principalmente jóvenes. Los jóvenes. También es como para todos porque pues metemos voces de niños, metemos voces de chavos y de ancianos, ¿no? De personas de la tercera edad. Y también que son muchos los que nos aportan la información. Entonces los científicos también, ¿no? Los antropólogos, pues, ¿no? Entonces pues es para todos abiertamente el canal, pero el lenguaje es dirigido a jóvenes. Y se podría decir que el programa pues lo hacen entre todos, ¿no? Por pues, todas las investigaciones que haces, todo el... Pues sí, nos repartimos un poco. Esta Lucía es etnomusicóloga, y nosotros somos etnobiólogos, entonces pues ahí abordamos más o menos. Ella le entra más como a la onda de la música, de entrevistas a músicos, a personajes, y nosotros más con la gente, ¿no? Así es. Lau, ¿qué tipo de interacción tienes tú con el público que te escucha? Bueno, como habrán visto, yo tengo mis mesas de carácter aquí en la Casa de la Cultura, y bueno, invito a todas las mamás que de algún modo están esperando a sus hijos o hijas que están en los diferentes talleres, y bueno, mientras ellas esperan, yo capto a esas personas para que se adhieran a las mesas redondas de Misión Carácter. Entonces, una hora que están esperando, en lugar de estar contando chismes o criticando a la gente, pues mejor que se vengan a la mesa y aprendan algún valor, ¿no? Entonces, bueno, ya he tenido muy buenas experiencias en que me he cansado a veces de invitarlas a innovar, pero cuando ya llegan, dicen, ay, es que, ¿por qué me había perdido esto tanto tiempo? ¿Por qué no me jalaste así de una oreja y me trajiste? Porque realmente es, yo en realidad no les enseño nada, sino simplemente leemos de lo que se trata el valor, a cada quien nos cae el 20 en lo que estamos mal, en lo que estamos fallando, o lo que estamos bien, nos motiva a seguir adelante. Entonces de esa manera es que cada quien trabaja su valor durante toda esa semana, y a la semana siguiente vienen con sus experiencias, con sus ideas, nos damos ideas unos a otros, porque la mayoría de las personas tenemos diferente perspectiva de las cosas. A veces pensamos que nos podemos estar ahogando en un vaso de agua y resulta que la otra persona tiene más problemas que nosotros. Entonces los problemas, las ideas, las pláticas, las confidencias se quedan ahí en la mesa, no salen de ahí, pero sí nos enseñan, nos confrontan y nos ayudan a seguir adelante, ¿no? Es como tipo terapia, entonces. Podría ser. O sea, yo veo que como que los ponen frente al espejo, ¿no? Exactamente. Pero como cada día con un espejo distinto, que es un valor, ¿no? Sí. Que es como concientizarlo, ¿no? Volverlo consciente. Así es. Es un poco mucho lo que nos hace falta. Me decía una vez un investigador que yo me decía, ¿a qué quieres llegar con tus videos, no? Yo bien emocionado en la producción. mi director de tesis, ¿a qué quieres de llegar con tus videos? Yo humildemente le dije, pues a que la gente haga conciencia, ¿no? Y si tú crees que la gente no tiene conciencia de eso, la gente sabe que está contaminando el agua, pero también sabe que no son ellos los que más contaminan el agua, uh-huh, que son las industrias, ¿no? También saben, me hizo una lista de cosas que la gente sabe, que parecieran obvias, pero no las vuelves conscientes, de que las vives al día con día, día con día, vas creando como tendencias, como, ¿no? Sí. Que no haces consciente como muchas cosas. Sí, nos pasan desapercibidas muchas cosas, pero cuando confrontamos el valor, entonces ahí sí nos damos como, ¡chin!, estoy fallando en esto. Y lo tenemos que trabajar toda una semana, de qué manera, con quién y cuándo, es la tarea, darse una calificación del 1 al 10, qué tan honesta soy, o qué tan líder soy, o qué tanta visión tengo, qué tanto coraje tengo para enfrentar las cosas. Nosotros somos nuestros peores jueces muchas veces. Así es. Y bueno, hablábamos hace un momento sobre esta relación que hay entre ambos programas, ¿no? Pero creo que aquí la relación más fuerte es el valor. ¿Qué relación hay entonces entre el cambio en el paisaje y los valores directamente? ¿Cuál es esta relación que ustedes están notando? Sí, pues nosotros, como lo decía hace rato, pues yo, bueno, al menos personalmente, yo creo que lo que más nos acerca a los valores son los testimonios de los viejos, ¿no? De los ancianos, de la gente mayor, pero principalmente de la gente que tiene algún arraigo cultural con su tierra, con su territorio, ¿no? Porque conoce lo que es trabajar en comunidad, lo que es respetarse unos a otros, ¿no? Lo que es tener fe en algo, ¿no? Tener buena voluntad, dar sin esperar recibir, cosas que pues en la televisión no te van a enseñar, ¿no? Y pues nosotros sí buscamos a través del internet, de nuestros videos, enseñarlo, pero con un lenguaje aparentemente igual como al de estos a programas para chavos, ¿no? Tipo Telehit, no sé, como cosas así, un poco menos vacías, pero o sea, con más contenido, más que nada. Mucho, entonces, muy menos vacías, ¿no? Entonces sí, pero buscamos, ¿no? Un poco ser dicharacheros, no formales, no muy formales, ¿no? Claro. Pero siempre buscando el que al final te quede el gancho de... Que la gente se concientice. Ah, sí, de que por ejemplo vea, no sé, al barrendero, que lo ve diario y que no lo puedes ni pelar, y que te está enseñando, ¿no? Que debes de cuidar el río, porque él cuando nació al lado del río, después lo despojaron de su tierra, no sé, y ahora barre la avenida del río, ¿no? Pero viendo cómo todos tiran la basura, entonces esos contrastes son los que retratamos y buscamos que la gente como que los vea, ¿no? Es como una reconexión con tu medio ambiente, ¿no? Sí. Con el universo en el que... Y también buscamos como expresiones culturales. Ahorita se me ocurrió otro ejemplo que me impactó, fue el de los panteoneros. Hicimos una intervención con los panteoneros del panteón de aquí de Jutepec, del Zócalo. Y pues normalmente son personas que están ingiriendo bebidas alcohólicas y todo, pero son personas que van ahí a trabajar, ¿no? Lo primero es a trabajar y lo segundo es a echarse una cubita o algo así, ¿no? Pero pues tienen un valor muy sobre la no discriminación, ¿no? Les preguntábamos para ellos qué significaba la muerte y decían que era lo mejor para ellos, ¿no? Porque la muerte no discriminaba, ¿no? No discrimina si eres rico, pobre, niño, adulto. Y entonces se les salían casi las lágrimas, ¿no? De decir que era lo único que ellos conocían que no discriminaba, ¿no? Entonces eso te habla también como de lo que han vivido, las presiones sociales y todo por sus apariencias, ¿no? Y sus oficios, son albañiles y cosas así, ¿no? También son muy... Pues está muy interesante, vamos a un corte. Antes les quiero mandar saludos a Dora Flores, a Mariposa del Tiempo y a Carla Vargas, que andan por aquí mandando saludos. Vamos a un corte, vamos con Rodrigo Rojas, Qué Bien Se Ven, y con la canción Fue, y volvemos. Estaba caminando por el parque, donde mis ojos la esperaban cada tarde. Yo era un observador con miedo de acercarse. Qué bien se ve, siempre

Ya de vuelta aquí en la confitería, seguimos con Laura y con David. Laura, entonces, ¿cuáles son los beneficios de tomar estos talleres? Los beneficios que vas a ver transformaciones muy, muy grandes en tu vida. Uh-huh. En la medida que tú te decidas a trabajar una semana cada valor o un valor por semana, de qué manera tienes que pensar, de qué manera lo vas a trabajar, por ejemplo, el valor de la responsabilidad. Bueno, voy a llegar temprano a mi trabajo, no voy a faltar, voy a llegar con anticipación, o sea, todo lo que conlleva ser responsable. Y David tapando. Ya se destruyó. Así es, perdón, no fue alusión. Venía marcado en su... Sí, aquí venía marcado. Y bueno, de eso se trata, de que tú te decidas. Es como cuando las personas que tienen problemas con el alcohol, cuando se deciden a terminar con su esa enfermedad, ese vicio, pues su vida cambia. Y así somos, la mayoría de las personas somos como alcohólicos anónimos. Siempre nos estamos enfrentando a nuestros defectos, a nuestras temperamento, que va lastimando por el mundo, principalmente a nuestros seres queridos muchas veces. Entonces, nos tenemos que dar el chance de aprender, de reaprender los valores universales. ¿Creen que haya un tipo de efecto dominó al tratar este tipo de problemáticas en sus programas? Yo pienso que sí, definitivamente. Es que se contagia, por lo menos los valores se contagian. Obviamente también... ¿Se contagia? Sí. Sí, sí se contagia. Bueno, en la medida que te das la oportunidad y que trabajas con ellos, tú vas a ser reflejo para los demás. Bueno, ha pasado, por ejemplo, te mencionaba que este taller se ha dado en la policía, en las cárceles. Hay un ejemplo de una persona que estaba en la cárcel que empezó a trabajar con sus valores... Y lo empezó a compartir con su familia por teléfono. Y empezó a ver, él empezó a cambiar y su familia empezó a ver que él también empezó a cambiar. En la policía igual. Un policía se dio el chance de aprender los valores y llegó y levantaba su plato, lo lavaba. Y la esposa así toda impactada, ¿no? Entonces dice la esposa, pues ¿este qué trae o qué quiere, no? Algo hizo. Algo hizo, sí. Entonces, no, se empieza a notar tu cambio. Entonces, en la medida que las personas ven tu cambio, ellas también empiezan. Entonces, sí, sí es un efecto dominó. ¿Y tú, David? Pues yo creo que sí también, por lo que te comentaba, por ejemplo, pues tenemos otro ejemplo con unos chavos que son grafiteros. Uh-huh. Pues igual como que ellos pintaban, pues, solamente pues sus temas, ¿no? Como urbanos, lo que traían ellos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar con ellos, les empezamos a informar un poco más de qué había en su territorio. Por ejemplo, yo le cuestionaba, oye, ¿hay tlacuaches en tu casa? Y me decía, sí, hay muchos tlacuaches, ¿no? Y le decía, pero pues los matan, ¿no? Algunos piensan que son como ratas o así, ¿no? Ya yo le decía, no, pues un tlacuache es esto, ¿no? Está ahí porque pues él llegó antes que tú, ¿no? Obviamente, y así. Obviamente son cosas que ya saben, pero es volverla consciente y ya dicen, y ahora pintan como un poco más alusiones pues a cosas tradicionales de Jutepec, ¿no? Así como venados, hicieron una pinta de un señor como tocando, ¿no? Una guitarra, ¿no? En su silla con un venado a sus pies, ¿no? Ya son como retratos, ¿no? Yo creo lo que están... Pues es un poco, sí. También, pues el trabajo que hicimos con ellos fue precisamente retratar con los recuerdos de sus bisabuelos, de uno de ellos. Y los entrevistamos y todo, y ya retratamos un mural con todo el testimonio de su abuela, de su tatarabuela y de su bisabuelo, de cómo era Jutepec. Y pues ahí salió lo del río, la milpa, el arroz, ¿no? Y él estaba ahí escuchando, entonces también es una onda, así que conoció parte de cosas de su abuelo que no conocía. Y pues eso, yo creo que sí es un efecto dominó, porque ahora el video, por ejemplo, lo quieren ver sus familiares, sus tíos, recuerdan y le dan un valor al conocimiento, claro. ¿No? Dicen, no, pues sí, a alguien le interesa, entonces es valioso. Por supuesto. ¿Cuál es el primer valor que se debe ejecutar, Laura? Yo pienso que el primero es el respeto. Respeto por ti, por ti más que nadie. Exacto. Porque si tú no te respetas, no puedes pretender que los demás lo hagan. Si no respetas la naturaleza, si no respetas tu hogar, si no respetas tu persona, pues no, no puedes, no puede haber. Yo pienso que ese es el primero. ¿Tú cuál crees? Que sea el valor principal. Uh-huh. Bueno, el principal, el primero en ejecutarse, en practicarse. Pues no sé si la humildad sea un valor. La humildad es un valor. Yo creo que la humildad, ¿no? Porque igual puedes tener muchos defectos en muchos valores, pero la humildad es un valor como muy... que abarca como a todos, como dices, ¿no? Van de la mano. Sí, la humildad es difícil, ¿no? Sería como que difícil. De los más primero fuertes, este. Yo creo. Sí. Sí. Yo creo que la humildad es uno de los que tienen como más agarre, más fuerza, ¿no? Es que en la medida que seamos humildes, nos vamos, la gente nos va a enaltecer. Esa es la... la gente te, si tú respetas, si tú das las gracias, si tú cedes el paso, si tú respetas cuando escuchas hablar a alguien, a un anciano primero que nada, como lo mencionas. Y el efecto dominó, ahí es el efecto dominó. Sí. No, yo creo. La gente también te va a respetar y tú vas a enseñar a tus hijos a respetar también, claro. y a ser humilde también. Sí, todos van de la mano. Y yo insisto con los valores porque creo que es un tema central en ambas temáticas, ¿no? No nada más porque está aquí Laura, sino porque realmente hay que tener diversos valores para poder rescatar todo este medio ambiente y todo el entorno. ¿Cuáles son para ustedes los valores primordiales que se deben inculcar en el hogar, en el núcleo familiar? ¿Cuáles serían para ustedes? Laura. Bueno, pues es el respeto, la unión familiar, el cariño, la amistad, la limpieza. Bueno, hay muchos valores, todavía más, mucho más de 50 valores. No sé, el hogar es el principal, es donde la educación, el ser humano se educa. Entonces, muchos papás piensan que es en las escuelas, y no. La educación viene de casa y ya en la escuela aprenden. Pero es un triángulo, es el maestro, el alumno y los padres. Uh-huh. Te echamos la bolita. Pues yo pues creo que repetiría la humildad, uh-huh. el amor, que creo que es muy importante. Claro, por supuesto. Y pues, no sé, otro que se me ocurre así fuerte, pues pensaba en la justicia, pero pues siento que la justicia como que, no sé, es un poco... sublime quizá, ¿no? O sea, como que, no sé, es que es una delgada línea. Entonces la justicia como valor, sí, ¿no? Lo malo es son las personas que intentan hacer justicia a su favor. O a su criterio, ¿no? Ajá, exacto. Claro, okay. Entonces, pero pues habiendo amor y habiendo humildad, yo creo que... Pero yo creo que yo daría dos, amor y humildad. Como Peña Nieto, ¿no? No, no me cae en tercero, y no, yo daría dos. Y Leandro. Fíjate que es muy importante que tomemos conciencia de la educación, que vuelvo a repetir esa palabra, reeducarnos, salir de nuestra visión limitada, porque ahorita que están las elecciones, todos los políticos te dicen cosas, te venden cosas. Pero si tú te regalan cosas, exactamente, pero dime quién te regala cosas. Eso ya te lo están cobrando de antemano. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ahorita tenemos la oportunidad de que por medio de la comunicación que tenemos hoy en día, por medio de internet, podemos ser, estar al pendiente de nuestros políticos, estar al pendiente de nuestro país. Estar enviando cosas que reeduquen y ayuden a los demás, y no estar, no el gobierno nos ponga las computadoras o los celulares para tenernos entretenidos. O controlados. O controlados. No, que ese medio lo utilicemos, nos empoderemos positivamente para aprender, para que seamos un pueblo educado, con valores. Porque si no lo hacemos, vamos a seguir... ¿así o peor? Sí, yo creo que me diste la pauta. Sería la humildad, el amor y la educación. Exactamente. Principalmente, porque es como lo que yo observo en mi núcleo, por ejemplo, en donde yo crecí, en Cibar. Bueno, ahí crecí muchos años, viví muchos años, y pues yo veo que las personas que conozco que no quedaron como ninguna zanja del camino, ¿no? Y que siguen siendo personas respetables o que luchonas, ¿no? Son las personas que recibieron pues amor, que fueron siempre humildes, porque siempre eso te salva mucho de escollos, ¿no? De zanjas, ¿no? Como de golpes. Y pues eso se lo dio pues que la educación de sus padres, ¿no? Ah, sí. O de sus abuelos. O de sus Pero hermanos. Fíjate que en eso difiero un poquito, porque muchos, los seres humanos, como le mencioné a Steffi al principio del programa, los seres humanos ya tenemos un chip integrado que nos dice qué es bueno y qué es malo. A lo mejor no nos tocaron buenos padres, pero yo decido hacer las cosas de diferente manera, positivamente. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Entonces no tenemos excusa. Porque es que ahí va algo de lo que yo decía, muchas de estas personas, por ejemplo, no fueron precisamente educadas pues con amor, ¿no? Pero son amorosas y quizá porque las educaron con mucha fuerza, ¿no? Con muy estrictamente. Sí. Entonces, y también le mencionaba a Stevie que actualmente estudios nos dicen que cuando eres un niño maltratado, con groserías, golpes, separación de padres, etcétera, eso se te adhiere a tus genes, a tu ADN. Claro, ¿sí? Sí. Pero cuando llegas una persona a tu vida, hasta un perro te puede dar te puede enseñar amor, sí. Y tú cambias, ¿sí? Y ese ADN cambia, ¿sí? Yo sé dos citas científicas que comprueban eso. Sí, una, bueno, esa, la primera no es tan científica porque no sé bien la fuente, pero es de que los niños que no reciben amor en los primeros 6 meses de vida se mueren, ¿no? Hicieron un experimento en Estados Unidos con niños abandonados. Pues sí, a los que no recibían amor, o sea, no permitían que ni una enfermera les diera amor, pues fallecían, ¿no? Y esa es una. Y la otra es una científica de la Universidad de la Facultad de Química, que me comentó alguna vez que un enojo muy grande, por ejemplo, una impresión muy grande o un sentimiento muy fuerte, tanto positivo como negativo, abre, genera una vibración tu cerebro tan fuerte, unos campos electromagnéticos que hacen que el enlace hidrógeno que une las dos cadenas de ADN se rompa, suelte. Es un enlace que las une, entonces se suelta por la vibración, entonces se abren las cadenas y reciben esa información y sueltan información. Entonces son eventos como importantes, afortunados o desafortunados, que marcan tu ADN. Y pues eso hasta lo dice Jodorowsky en la psicomagia, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es, va. Es cierto, sí. Sí, sí, entonces, bueno, en la medida que practiquemos nuestros valores, pues vamos a ser personas, mejores personas, vamos a poder dar más y mejor cosas a los demás. Y primero que nada a nosotros mismos. Así es, hay que iniciar por uno mismo, ¿no? Así es. Vamos a otro corte. Antes que nada voy a dar el primer poema de la sección de Iris Conner de Tinta y Poesía y vamos al corte. Sé que vas a irte, que en algún momento del comienzo de esta ilusión habrás también comenzado a despedirte. Últimamente la gente renuncia antes de haber conseguido una sola caricia. Quizás sea eso de intentar, pues quien intenta está destinado a fracasar. Sé que vas a irte y sé que dolerá. Y en algún momento de la reconstrucción, cuando todo vuelva a la normalidad, sé también que vas a recordar que la próxima vez hay que hacer y no intentar. Iris Conner. Quiero dejar una pregunta al aire, David. Ustedes están manejando acercarse a la comunidad, a sus vecinos, ¿no? A los que tienen más cercanos. Pero ¿cómo poder realmente hacer una reconstrucción de ideales en masa? ¿Cómo es que lo podemos lograr? Vamos a un corte y volvemos. Si la vida gracia toda la gente le da por mentir. Si el mundo se olvida de ti, ven, llévate mi paz, mi luz, mi tranquilidad. Toma mi voluntad, no ves que no hay marcha atrás, no ves que me duele igual. Deja la soledad si te cuesta volver a empezar, o si sientes que no puedes más. Sin tu boca, olvidado los gestos que te hacen reír y toca con el piso la frente, si a toda la gente le da por mentir, si el mundo se burla de ti. Ser su viento, besar a todos sus miedos. Él decía que el amor es utopía, y quise darle aliento, darle mi alma y cuerpo, y en media luz, en media voz me lo advirtió. Y ahora que no está, me lamento. Nunca me amaría. No te enamores, me advirtió. Por fin en casa. Se me antoja algo dulce. Tus deseos son órdenes. Aquí en la confitería. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gob.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. La maestra, el doctor, el carnicero, la señora de la tienda, la enfermera, el ingeniero, la señora de las tortillas, el mecánico, la señora de la zumba, el vulcanizador, la señorita del banco, el papá de la zumba. Mamá, papá, los abuelos, todas y todos hacemos ciudadanía. Quibec, ciudad con sentido social. Estás escuchando La Confitería, con lo dulce de la vida. Y estamos aquí de regreso y dejé una pregunta al aire para David. ¿Cuál era la pregunta? Ya se me olvidó. ¿Que cómo vas a hacer, lograr este cambio, esta reconstrucción en las masas? Cuéntanos. Sí, pues... Que tú lo puedes. Pues igual es difícil, ¿no? Decir que se va a reconstruir, por ejemplo, el tejido social, mucho como dicen. Pero por eso evité... Sí, vi que evitaste esa palabra. Pero yo creo que la respuesta viene, aquí dijeras tú, me la sopló Mónica, me viene más como en esta onda de la organización comunitaria. Me preguntaba ella de la hidroponía, ¿no? Ajá. Por eso es que digo que me la sopló, ¿no? Me preguntaba de la hidroponía, de si es una o si es o no una buena opción de abastecimiento de alimentos nutritivos o sanos para las poblaciones, ¿no? Y porque en Europa pues lo están haciendo. Le decía pues que hay algunos detalles de la hidroponía, ¿no? Que no todo es como lo pintan, que hay dos vertientes. Pero principalmente, respondiendo a tu pregunta, es yo creo que va por ahí, por la organización, ¿no? Que se está llevando a cabo, por ejemplo, en otras comunidades como España. Uh-huh. O, por ejemplo, que están haciendo cultivos orgánicos urbanos, ¿no? Por ejemplo, o comunitarios, o en zonas abandonadas, ¿no? Entonces y está funcionando muy bien. Principalmente en la salud de las personas, ¿no? Más que económicamente, principalmente es en la salud. Entonces, yo creo que lo que nosotros buscamos reflejar acá, pues son precisamente buscar a personas que lleven a cabo estas actividades para que se muestre como una opción. Entonces, en el camino encontramos a los comuneros de Tejalpa, uh-huh, que les comentaba ahorita, que por ejemplo ellos están tratando de hacer, bueno, un grupo de los comuneros están tratando de hacer un desarrollo sustentable del balneario del Tezcal, ¿no? Que es un balneario pues que ya mucha gente conoce, que está dentro de la reserva estatal del Tezcal, que es la cisterna de agua del estado. Entonces el municipio busca, el gobierno estatal busca reactivar el balneario, ¿no? Con aguas no cloradas, etcétera. Eso a través de un apoyo, ¿no? De un apoyo económico, sin apoyo asistencial, hasta donde yo sé. Y estas personas, este otro grupo está buscando hacer un desarrollo sustentable, como te digo, como ocupando ahora, ocupan algunas albercas como para cultivar mojarra, para cultivar es mojarra y truchas, me parece. Es otro tipo de pez que no recuerdo. ¿Seguro que no es carpa? Creo que no. No estoy seguro. Pero bueno, también... iba a decir cultivan, pero no, también crían venados cola blanca, pues también con fines como de resguardo, y pues también se busca mayor apoyo para poder vender la carne, ¿no? Por ejemplo, para que no los casen, cultivan hortalizas, y pues hacen muchas actividades comunitarias que buscan el unirse unos con otros. Son 200 personas, entonces las 200 personas participan, aprenden y pues se alimentan de una manera sana, y pues es una cadena, ¿no? Que es la alimentación, la organización, los valores, la familia, el cuidar su territorio, que también están ahí bien puestos, porque pues es su territorio comunal, por lo tanto, es por lo que se volvió una reserva, porque ellos lo protegieron siempre. Uh-huh. Entonces el gobierno les da la asignación de reserva y ellos quieren seguir cuidando su tierra, ¿no? Y lo hacen de esta manera, organizándose, produciendo alimentos. Y una frase muy importante que ellos me dijeron es que están recuperando el conocimiento de sus padres y de sus abuelos, que lo que ellos hacen no es algo nuevo, ¿no? Que le han ido ingenieros a decirles que eso tienen nombres raros como permacultura, ¿no? Uh-huh. Y ellos dicen, pues simplemente es lo que sabe mi abuela, que nos enseñó y que estamos volviendo a hacer ahora aquí para recuperar el espacio y para cuidar, pues, a los venados, a la fauna, al agua. Entonces yo creo que por ahí va nuestra tirada, uh-huh, difundir ese tipo de acciones, claro, de actividades, para que, pues, la gente vea que es una opción y lo bonito que es convivir también con comunal, ¿no? Con la comuna, con la gente. Claro. ¿De qué forma podemos hacer entonces un cambio de conciencia? Porque hablabas tú precisamente sobre que no es crear conciencia, porque ya tenemos conciencia de lo que hacemos, sea bueno o sea malo. ¿Cómo podemos generar un cambio en esta conciencia para tener una vida individual mejor? Pues en la medida que nos decidamos, es una decisión el querer cambiar, el querer ver un futuro mejor, un mundo mejor. ¿Qué futuro les queremos para nuestros hijos? Ustedes, chavos, que están muy jóvenes, que apenas van a emprender una familia, ¿qué futuro quieren para ellos? Entonces, en la medida que recuperemos y que implementemos desde ya nuestros valores universales, eso nos va a dar prosperidad, amor, confiabilidad, respeto en todos los ámbitos en que nos movamos, ya sea profesional, familiar, de gobierno. En la medida que cada quien tomemos esa conciencia, pues sí va a haber un cambio, y es de uno en uno. No es en masas, porque es de uno en uno y es contagiable, ¿no? Sí. Como tú dices. Sí, o sea, es de uno en uno. Sí. Bueno, por lo menos mi labor es esa, de uno en uno. Sí, yo también pienso que principalmente una palabra que tú dices, individual, ¿no? Pues sí, individual, todos buscamos siempre estar bien primero uno para estar bien con los demás, ¿no? Es un poco lo que tú dices, de pues estar primero, sí, bien contigo, trabajar con tus acciones, no sé, decir gracias, por favor, ¿no? Que son cosas básicas que sí, la gente no lo hace, y eso causa revoluciones, en serio, ¿no? Sí. Entonces, en las comunidades y así, ¿no? Entonces, son cosas básicas de uno principalmente, que te ayudan a cambiar a los demás y a contagiar a los demás, pero también no hay que como dejarnos llevar con el individualismo, ¿no? Que también es una cosa muy capitalista, ¿no? Claro. Que primero todo bien yo, y ya estás bien y buscas cómo estar mejor, y ya no te importan los demás, ¿no? Y eso, pues, es como un iceberg también, porque tú crees que estás bien porque estás consumiendo, no porque estés haciendo bien realmente. Entonces, pero pues sí, yo creo que la respuesta va por ahí, ser, pues, humildes, ser corteses, ¿no? Respetar a la gente, pues hacer conciencia de tu entorno. Exacto, el entorno. Dice Dora Flores López: en nuestras manos está el futuro que dejaremos a nuestros hijos. Debemos pensar en forma positiva para actuar de igual forma. Claro. Como que va de la mano, ¿no? No tanto nada más pensar, sino actuar, llevarlo a la acción. Así es. ¿Cuáles son los puntos esenciales que debemos abarcar para tener un medio ambiente que propicie más vida? ¿Y de qué forma podemos fomentar en los niños el respeto por el lugar donde viven, David? ¿Te la repito? Sí, pero perdón, es que sonó el celular. Ah, tu celular, ok. ¿Ya? Sí, sí, ¿Cuáles son los puntos esenciales que debemos abarcar para tener un medio ambiente que propicie más vida? ¿Y de qué forma podemos fomentar en los niños el respeto por el lugar donde viven? Pues yo creo que, pues, en principio con los niños, pues, es desde chiquitos, ¿no? Desde la educación, de enseñarles Yo creo que lo que yo veo que funciona mucho es enseñarles a sembrar, por ejemplo. Tienen una conciencia más de la vida, ¿no? De lo que es nacer, crecer, de la muerte incluso, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es muy importante que la gente retome el conocimiento que significa sembrar la tierra. porque es algo que viene en nuestros genes, que fue lo que nos hizo desarrollar nuestro cerebro, fue lo que nos hizo crecer, ser lo que somos actualmente la humanidad, ¿no? Entonces, tenemos que, para saber qué es lo que somos, tenemos que conocer de dónde venimos y venimos de la tierra, ¿no? De la agricultura. Entonces, yo creo que para poder fomentar en los niños un buen vivir, un cambio, pues tiene que ser, yo creo, o es una buena herramienta la agricultura. Sí. Yo creo que es. Y viene de la mano con la pregunta anterior. Uh-huh. Enseñándolas a los niños la agricultura, a sembrar ciertos alimentos, cosas significativas, ¿no? Que te digo, no van a ser, no te vas a ahorrar los 500 pesos de los dos meses del súper o del mes del súper, ¿no? Pero sí vas a comer mejor un día, uh-huh, ¿no? O dos, y así. Y después, si siembras tú también con tu hijo, pues quizá tres días, ¿no? Si crece la familia y todo siembra, pues quizá toda la semana. Ah, claro. O si pues fíjate que con los vecinos, conozco una señora de la instancia de la mujer que igual tomó cursos de los huertos urbanos y todo esto, y ella se dedicó a hacer su huerto en su techo y vende lo que ella misma está sembrando. Sí, exactamente. O sea, realmente sí le deja algo económico. Y también tomaron cursos de estos de los masajes, que son como terapéuticos, uh-huh, y también con esto le sirve como pues como algo económico, ¿no? Porque también lo está trabajando. Y también las medicinas estas que hacen de herbolaria y, ajá, todo esto. Sí, realmente es algo sustentable, ¿no? Pues yo creo que sí, pero es para gente que no tiene tantas aspiraciones como capitalistas, ¿no? O sea, en el sentido de... No aspiraciones como personales, espirituales, ¿no? No sé cómo decirlo. Me refiero a aspiraciones de consumismo, ¿no? O sea, el tener una locioncita de lavanda que tú hiciste no te va a saciar tu gusto por querer un perfume súper caro, ¿no? Entonces también hay que ahí como esto. Es cuestión de ideales y de ideas. Yo creo, sí, pero... De conciencia. De conciencia, de forma de ver las cosas. Porque ¿qué te puede llenar un perfume muy caro a un perfume de lavanda que hizo tu abuelita o que hiciste tú, ¿no? Que te relaja. Sí, te llena demasiado. Es que realmente si informáramos, si estuviéramos... Claro. Falta información. Exactamente, ¿no? Que es un poco lo que nosotros queremos dar en nuestro, exacto, programa. Entonces no digas así que es. No, sí se puede. No, sí se puede. Voy a dar lectura al último poema, porque ya casi estamos por terminar. A ver. A ti. Lo que te gusta son los amores tortuosos, inconclusos e inmortalizados en un papel. Esos que de lo que el tiempo te lleva un vago recuerdo de lo que no te atreviste a seguir. Entonces suspiras preguntándote, ¿qué habrá sido de mí? Y te convences de haber tomado la mejor decisión para no lastimar mi mundo, para mantenerme a salvo. Cuando en realidad es para no aceptar lo cobarde que has sido, que con todo y tus años no has aprendido y sigues aferrándote a una balsa que construiste en tu imaginación. Cuando te pase por el corazón, apégate al último adiós. Cuando mires el cielo y este se torne de colores, seré yo, sonriendo en mi mundo, en el que me has dejado a salvo de ti. Iris Conner. Y ya por último, ¿cuál es el motivo? No te pares. ¿Cuál es el motivo que les provoca este interés por la sociedad y por el entorno, el medio ambiente? Laura. Bueno, en lo personal a mí me satisface mucho poder dar estos talleres, estas mesas redondas con este de taller de Misión Carácter, porque bueno, es aportar un granito de arena a la sociedad, el que se genere un cambio en una sola persona de 10, me doy por bien pagada, es una... misión, como bien lo dice el nombre, Misión Carácter, uh-huh, es una misión para mí, es una satisfacción todo lo bueno que pueda yo aportar, pues yo sé que va a ser de bendición para mis generaciones. Entonces, eso es lo que me motiva, el ver cambios en las personas. Por eso lo hago. Pues yo creo que a mí principalmente, personalmente, lo que me motiva pues es hacer lo que me gusta, que, uh-huh, es pues el conocer, ¿no? Conocer personas, platicar con los viejos, conocer dichos de los ancianos que están cargados de conocimiento, ¿no? Conocer pues principalmente el conocimiento de las personas para transformarlo de dentro de mi mente y poder comunicarlo a otras personas, ¿no? Y una manera de conocimiento, ¿no? Recuerdo que hace rato estaba viendo una publicación en Facebook de una amiga que decía que estaba feliz de conocer a personas que hicieran lo que quieren, ¿no? Uh-huh. Lo que aman, ¿no? Y yo pensaba en personas que pues hacen lo que aman en sus tiempos libres y personas que trabajan en lo que aman, ¿no? Y uh-huh. sus tiempos libres también están trabajando, ¿no? Pero porque están haciendo lo que aman, entonces yo creo que es una reflexión, ¿no? Ahí de, entonces, si haces lo que quieres en tus tiempos libres o si trabajas en lo que quieres y en tus tiempos libres también trabajas, ¿no? Así es. Entonces yo creo que principalmente esa es como mi inspiración, ¿no? Y pues del programa en general, pues es sí transmitir el conocimiento y tener un poco como ahí un resguardo de auditivo y visual, ¿no? De lo que es JUTEPEC ahora. Exacto. Un poco los recuentos de lo que fue, para que cuando lo que venga, o sea, tengan ahí un antecedente, ¿no? Uh-huh. Sí, hay una frase de un amigo que dice que cuando se cayeron, bueno, no, me la dijo un amigo, pero no sé dónde la leyó, cuando caen las civilizaciones, siempre los que dejaban ir primero o que les decían tú vete, eran a los sabios, ¿no? Que les decían tú vete porque tú sabes lo que somos, sabes uh-huh. lo que fuimos, de dónde venimos y pues, vas a fundar una nueva civilización. Entonces estos sabios se iban y fundaban nuevas civilizaciones, ¿no? Entonces eran por eso los ancianos y cosas así, ¿no? Entonces eso me parece a mí interesante, por eso el resguardar el conocimiento a través de archivos audiovisuales. Y tiene mucho que ver con, por ejemplo, las manadas, ¿no? En tanto a los animales, cómo van ellos mismos, han hecho investigaciones y los que van hasta el último son los más jóvenes y los más fuertes. Los de en medio no recuerdo muy bien, pero van protegidos los tanto los más grandes como los muy jóvenes y las hembras. Y al último, pues los que van a luchar con los que vienen atrás, ¿no? También tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Sí, bueno, pues sí, sí, sí. Sí, pues es transmisión del conocimiento. Antes se hacía oral, por eso es que se está perdiendo, ¿no? Porque la tradición era oral, de transmisión oral. La escrita la destruyeron los conquistadores, ¿no? Entonces se volvió oral, ¿por qué? Por las persecuciones de los españoles contra los indígenas. Entonces el conocimiento fue oral para no dejar como huellas, ¿no? Que pudieran incriminarlos, matarlos, ¿no? Estamos. Ajá. Ajá, entonces pues sí, eso ya me distrae. Sí, claro, pero te distrae. Pero pues sí, yo creo que es importante que todos tomemos conciencia de lo. De dónde vivimos, quiénes somos, de dónde y de dónde venimos. Así es. Fíjate que lo que dices es muy importante, porque bueno, Steffi menciona, también podría ser el líder, llevaba a los pueblos, ¿no? Los líderes eran los que los guiaban. En este caso, bueno, también tenemos que aprender a ser líderes, porque bueno, también nuestra responsabilidad es llevar a otros a un camino mejor, por un camino mejor. Pero también si somos malos líderes, los podemos llevar a un despeñadero, ¿no? Exacto. Entonces, pero también hablas de costumbres de los ancianos, de costumbres de los pueblos, pero también los valores siempre han existido desde el principio de los tiempos, los valores universales, pero también los valores nos renuevan la mente. Nos sacan de nuestro entorno, nos mueven a hacer cosas diferentes a los que estamos acostumbrados o mal acostumbrados a hacer. Entonces, es bien, bien importante tratar de aprenderlos o de reaprenderlos. Pues esto se pone cada vez más interesante, pero ya tenemos que irnos. Creo que va a tener que haber una parte 2 del programa. Antes que nada, quiero mandarle saludos a Lilith, que nos manda saludos, y a Jessy Rivera, que dice gracias. Que qué buen invitado y que saludos a todos. Ahí está. Gracias. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. David, inicia tu programa el martes. El próximo martes. ¿A qué hora? Una hora antes que tu programa. Que el entonces, mío. Te invito a toda tu audiencia que le prendan a la radio de JUTEPEC una hora antes. A partir de las 6, de 6 a 7 vamos a estar los martes en la radio de JUTEPEC y retransmitiremos en Radio Chinelo, todavía no sabemos cuándo, pero vamos a avisar el próximo martes. Estén al pendiente. Así es. Y si quieren participar, pues que nos envíen correo. Perfecto. Lau, muchas felicidades. Gracias. Tu programa es Es todos los lunes a las 4 de la tarde aquí en Radio Televisión de Jutepec. Los esperamos. Tenemos una cita ustedes y yo. Así es. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Gracias a ti, Steph. Y pues bueno, ya los estaremos escuchando. Esto fue La Confitería. Yo los espero el próximo martes en punto de las 7 de la noche con Lo Dulce de la Vida. Hasta la próxima. Los dejo con... No, vamos, ajá, con Reza Ya, vámonos con Reza Ya. Hasta la próxima. De tu corazón, tu canto en el baño tan desafinado, te extraño. Extraño tu almuerzo bastante quemado, tu ropa tirada por la habitación, tus días difíciles malhumorados, tus gritos callando mi voz. Regresa ya, que la verdad, soy un lobo enjaulado. Regresa ya, que la verdad, te extraño demasiado. Ah, ah, ah, oh. Uy, uy, uy. Ah, ah, ah. Manos rompiendo los platos, tu toalla mojada sobre el edredón, tu genio maldito tan desesperado, te extraño. Si vuelves prometo que no habrá reclamos, tendrás el control de la televisión. También te daré de la cama a mi lado, la ducha primero que yo. Pero regresa ya, que la verdad, soy un lobo enjaulado. Regresa ya, que la verdad, te extraño demasiado.